¡Uha! Hola, hola a todos, bienvenidos a Vidas en Red, estamos en directo. Hola a todos, bienvenidos al directo de Vidas en Red. Sí, sí, no es un sueño, es realidad. Banquetum, banquetín. Ja, ja, ja. ¡Extano! Muy bien, amigos, pues comienza el día de hoy, el directo de hoy, con noticias, con un poco de todo. Este audio, este directo, como queráis llamarlo, va a servir como una especie de ensayo. Una especie de ensayo para lo que viene de camino. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente y vamos a poner un poquito de música algo más relajante. Bien, en el podcast de hoy quiero hablaros unas cuantas cositas. Saludos, Ceben, desde la DreamHack de Valencia. Quiero hablar del servicio de Wi-Fi, de voz digital, que tiene Twenty, un servicio que es muy popular en otros países, que los operadores te ofrezcan llamadas sobre Wi-Fi a precios muy baratos o incluso a precios gratuitos. Básicamente consiste en la típica voz sobre IP, solo que aprovecha la cobertura Wi-Fi para que el operador no soporte costes adicionales y pueda ofrecer unos precios sin ningún tipo de competencia. Ahora mismo Twenty tiene un servicio que se llama Voz Digital y en su catálogo de ofertas de Twenty pues podéis encontrar algunas opciones muy muy interesantes. Yo no sé si Twenty va a terminar cerrando finalmente, pero lo cierto es que bueno, ahí está dando toda la guerra que puede y mientras siga en el mercado, pues va a estar haciendo todo lo posible por ofrecer lo que nadie más ofrece. Si os interesa Twenty, la tarifa más barata es de 1 giga por 7 euros. No está mal. La tarifa tiene 4G. Y la tarifa tiene un servicio de voz a 0 céntimos el minuto, pero si hay establecimiento de llamada. Tiene varias combinaciones de giga en giga hasta llegar a los 5 gigas por 35 euros. Y tiene llamadas ilimitadas en voz digital. Lo bueno es que este servicio de voz digital pues no consume datos. No consume datos tampoco de tu 4G. Pero si os interesa el mundo de las tarifas, sinceramente, saludos, Mazinger Astur. Os recomiendo Freedom Pop, que es un operador que lleva ya un cierto rodaje y que ya ha aterrizado en España. Freedom Pop, lo puedes encontrar en freedompop.com. Te ofrece 100 minutos, 20 SMS, 200 megas de datos y WhatsApp gratis, ilimitado. ¿Sabéis por cuánto? Por 0 céntimos. 0 céntimos al mes. Eso sí, tienes que pagar la activación de la tarjeta, los gastos de envío y no sé qué, que al final son como 11 o 12 euros. Pero luego mes a mes no vas a pagar nada, así que si tienes el típico hijo adolescente que te ha pedido un móvil o que ha heredado tu móvil antiguo, pues bueno, va a tener 100 minutejos, 200 megas de datos, WhatsApp y luego, claro, lo bueno es que los móviles tienen wifi, con lo cual, oye, no me parece una mala opción en absoluto. Algunos se preguntarán que dónde está el negocio de Freedom Pop. Y el negocio de Freedom Pop es que tienen una tarifa pequeña y gratis, que es la de 100 minutos, 200 megas. Y luego ya pues tienes 2 gigas por 9 euros, 5 gigas por 16 euros, ambos con llamadas ilimitadas. La verdad es que está muy bien de precio. 5 gigas por 16 euros y llamadas ilimitadas, pues es un precio difícil de superar, y 2 gigas por 9 euros con llamadas ilimitadas, pues va a hacer que las cosas se tambaleen. Así que bienvenida sea Freedom Pop, bienvenida a la competencia. Viene en un momento en el que los operadores se están fusionando, y eso pues me parece una buena noticia y una buena señal. Además, los datos almacenados, hasta 500 megas al mes, los puedes compartir con tus amigos, y ese excedente de datos lo puedes recuperar hasta un máximo de 20 gigas. Por cierto, Twenty también lo tiene, ese servicio de exceso de datos que no consumas. Y si quieres gastar poco, pues sí, pregunta Mazinger Astur que si se puede pedir ya la SIM. Sí, la respuesta es sí, ya puedes pedir la SIM. Y mientras voy a poner un poquito, perdonad el meneo, voy a poner un poquito de agua y vamos a hacer una pequeña pausita. Bueno, pues si quieres pagar realmente poco, pues yo veo muchas familias que tienen niños de 11, 12 años, adolescentes, improductivos, y quieres que tengan una línea, ya que tienen un smartphone, que no solo lo tengan para wifi y jugar, sino que también puedan hacer más cosas, pues tienes un operador que se llama Swap, yo lo utilizo, tengo un amigo al que le pago la línea, y realmente pago muy poco, pago menos de 5 euros al mes. Tiene bonos pequeñitos, muy pequeñitos y muy baratos. Lo tengo en prepago y es Swap. Si eres de poco consumo, porque haces pocas llamadas y consumes pocos datos, la experiencia, la verdad, que es muy buena. Así que ahí lo tienes, otra opción. Y bueno, hoy quería hablaros un poquito, antes de que reciba una visita, que tengo que recibir una visita, del señor Rupert Dax, con el que estuve compartiendo mesa el pasado lunes. De hecho, ya tenéis en mi canal de YouTube, ya tenéis un vídeo donde casi todo se grabó, pues yo soy de los de, si la persona me lo permite, pues grabar buena parte de la conversación. Saludos, Manzanero, José Antonio Manzanero. Y bueno, tenéis ahí un vídeo larguito, un vídeo que no está nada mal. En cuanto a, bueno, la conversación fue muy interesante porque el señor Rupert Dax pues está iniciando un proceso de metamorfosis personal y espiritual que le va a llevar a un mundo analógico. Sí, esto es un poco misterioso y un poco extraño. Bueno, pues os comentaba que estuve el lunes con el señor Rupert Dax, saludos también a Sebas, que se acaba de incorporar, y bueno, disfruté de una agradable charla. En el vídeo podéis ver pues sus cuadernos, ya que ya no toma notas digitales, se dejó el iPad, se lo dejó atrás, sus cuadernos, sus libros en papel, eso sí, lleva el Kindle. Se ha traído su portátil Lenovo, el que yo le vendí, que por cierto se le ha averiado el ventilador y va a tener que repararlo. Estoy seguro que va a ser una reparación corta. Y bueno, iba con el móvil de trabajo, o sea, que realmente está su proceso de ir a las montañas analógicas se ha completado, y ahí estará cultivando sus propios datos y consumiendo del propio huerto del wifi todo lo que necesita. Yo me mantengo en contacto con él por Telegram y fue una conversación interesante, como siempre, de alguien que cada vez ve con mayor escepticismo el mundo digital y cada vez ve con mayor escepticismo lo que es la seguridad en Internet. Evidentemente, pues sus razones tiene, sus motivos tiene. Y es que Internet se está volviendo cada vez más una jungla en lugar de lo que era antes, que era una especie de pub donde quedábamos con los amigos en el foro, hablábamos. Cada vez se está volviendo un sitio más violento. Lo comenté el otro día con las declaraciones de algunos anónimos cobardes en Twitter, alegrándose de la muerte de un ser humano, de un torero, y dándole más valor a la muerte de un ser humano que a la muerte de un animal. Por supuesto, yo condeno la tauromaquia, me parece una crueldad hacer sufrir a un animal. No debería de pasar en una sociedad civilizada. Entiendo que España todavía es esclava de su cultura y de sus tradiciones, pero quizás sea el momento de revisar nuestra cultura y nuestras tradiciones y empezar a ver la tauromaquia como lo que es. Una tortura a un animal, una muerte lenta, cruenta, dolorosa y un espectáculo de violencia y sangre que nadie debería disfrutar de eso. Es cierto que somos capaces de abstraernos, pero sigue siendo lo que es. Y bueno, dicho esto, comentaba porque a raíz de aquello, pues la cosa se ha desmadrado bastante. Y no solo se ha desmadrado con el asunto del torero, se ha desmadrado con muchos otros asuntos. La gente se siente impune para atacar, para insultar, para faltar el respeto, para violentar la privacidad, para vulnerar los derechos de los menores de edad, los derechos de las personas. Y no me extrañaría que cada vez más y más gente pues se dedique a refugiarse de Internet. No me extrañaría que más y más gente se dedicara a refugiarse en los libros y en entornos más seguros donde poder practicar y disfrutar de Internet sin sentirse atacado o sentirse observado por gentuza y gente con mala idea. Hay una parte de la conversación en el vídeo donde os comento que finalmente pues tengo que quitar el audio porque hay mucho aire. El lunes hizo muchísimo aire y no podéis seguir toda la conversación, pero bueno, hicimos un directo que está por ahí en Periscope, aunque supongo que ya se ha borrado. Una pena esto de Periscope, pero bueno, aunque ya sabéis que no me prodigo mucho en Periscope, de alguna manera era una forma de compartir este momento, ese momento con el señor Rupert Dax. Me hizo mucha gracia uno de los primeros comentarios diciendo que aquello no era real, que era falso. Bueno, tenemos comentarios en el chat de Nastidira que nos honra con su presencia y dice: estamos de acuerdo, espero que es execrable celebrar la muerte de un ser vivo. Así es, amigos. Bueno, pues hoy quiero aprovechar también, aprovechando esta plataforma de Spreaker, para iniciar lo que espero que sea un movimiento viral, un movimiento de masas a favor de un podcaster, que es el señor Camionero Geek, a quien todos conocéis muy bien. Y el otro día comentaba, bueno, que lo comentaba en un podcast y fue una reflexión que hice con Rupert mientras comíamos el lunes y compartíamos conversación. Y Camionero se quejaba de que hay que ver con la cantidad de publicidad que hace, siempre está hablando de Spreaker Studio, pues nunca han tenido ningún detalle con él. La verdad es que yo creo que es el momento de que empecemos a valorar el trabajo que hacemos. Muchas empresas insisten en que les des publicidad gratis, pero ¿qué ha hecho Spreaker por el señor Camionero Geek? Así que yo creo que sería una buena forma de tener un detalle con el señor Camionero Geek y un detalle con toda su legión de seguidores, que no son pocos, pues ofrecerle Spreaker Studio, ya que gente como Camionero Geek hace que una plataforma como Spreaker sea grande. El éxito de Spreaker depende de gente como Camionero Geek, que tienen oyentes muy fieles y que además en la misma plataforma publicita a esa plataforma. Así que vamos a poner un hashtag que se llama Spreaker para Tolo. Spreaker para Tolo. Y vamos a pedirle a Tony Amafeo que se estiren, que se rasquen el bolsillo y que, ya que se benefician de los buenos contenidos del señor Camionero Geek, que tengan ese detalle. Y bueno, ya que estoy un poco reivindicativo, quiero terminar este mini podcast de hoy también con una petición de ayuda para el señor César Vidal. César Vidal es un locutor, periodista, escritor, doctor en historia, en varias disciplinas, que finalmente ha tenido que exiliarse de España, y desde fuera de España él graba un podcast de alto contenido. Es la voz de César Vidal, que lo podéis encontrar en cesarvidal.com y lo podéis encontrar en vuestros gestores de podcast. Bueno, es un podcast que no tiene publicidad y que se está intentando mantener gracias al crowdfunding. Él no recibe salario, pero él tiene un equipo de gente con la que él sí quiere, por lo menos, darle medios. No es que se hagan ricos, porque realmente el crowdfunding es bastante discreto para un año. Ellos quieren cubrir el año, pero creo que merece mucho la pena que podamos apoyar a César Vidal. Yo te animo, si no lo conoces, a que escuches la voz de César Vidal, y si lo escuchas y te gusta, pues te animo a colaborar con lo que puedas. Hay una estadística que me pareció un poco ingrata, y es que ellos dijeron que si cada uno de los oyentes de la voz del programa diera un euro, solo un euro, tendrían los gastos cubiertos para 5 años. Yo creo que ahí nosotros, los que hacemos podcast, debemos de valorar lo que tenemos. Y ya no lo digo por mí, porque yo, después de mis historias con Hacienda, eso de patrocinar la isla y tal, ya no lo digo más. Y de hecho os animo a que, por favor, no hagáis donaciones a la isla. No quiero problemas con Hacienda, no quiero que Hacienda se meta en mi cuenta de PayPal y me empiece a pedir por las donaciones que habéis hecho para la isla. Y os agradezco de todo corazón que hayáis creído y que hayáis apoyado la isla. Pero a mí, quiero decir, cualquier actividad que haga en la isla la voy a sacar de mi bolsillo, como he hecho siempre, exceptuando estos meses con vuestra generosidad. Pero sí quiero apoyar a César Vidal. Ya es la segunda donación que hice a principios de este curso, hace unos días la hice, y están a la mitad del crowdfunding. Así que creo que vale la pena oír lo que nadie dice. Es decir, que se produzcan programas, se produzcan podcasts con información que no sale en los medios. Si lo valoramos, vale la pena apoyarlo. Y bueno, hemos hablado de Freedom Pop, un operador que os recomiendo. Hemos hablado de Swap, hemos hablado de mi charla con Rupert Dax, el hombre hacia el analogismo, y de Spreaker. Spreaker para todo. Vamos a usar ese hashtag. Yo no sé si lo conseguiremos, pero sería genial conseguirlo. Un año de Spreaker Premium para el señor Camionero Geek. Y chicos, chicas, amigos, compatriotas de la isla, os agradezco sinceramente vuestra presencia en este directo. A los que estáis aquí, Nastidira, Mazinger Astur, Sebas, el señor Ceben, que está ahí en la DreamHack, que envidia. Dentro de poco estaremos en la Euskal Encounter. ¡Qué ganas tengo! Ahí estará el señor Nipegún, estaré yo con mi queridísima hermana Conversister. Y espero encontrarme con muchos de vosotros, como ocurrió la última vez que estuve. No estará el señor Dioscorp, lo cual es una gran pérdida. Pero siempre van muchos oyentes, lectores, espectadores de Vidas en Red. La cobertura de Freedom Pop es nacional y creo que, bueno, tengo que consultarlo. La verdad es que no sé cuál es la cobertura de Freedom Pop. Lo leí. Yo no sé si es Vodafone o algo así. Pero creo que Orange no es, ¿eh? Creo que Orange no es. Lo dicho, gracias. Gracias por estar aquí. Esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.